Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a seguir centrándonos en el fin de semana futbolero. Ayer nos quedábamos con el Ubrique Unión Deportiva Senior de Primera Andaluza y hoy nos toca el Senior B, que, como saben, jugaba en nuestra localidad ante la Unión Deportiva Bornense y además conseguía la victoria, como ya comentábamos ayer, in extremis en el último suspiro del partido en una jugada excepcional de Quisco Trujillo, el veterano jugador que este año se ha incorporado a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva Senior B, que con un empalme de volea conseguía poner el definitivo 3-2 y darle la victoria a su equipo. Después de un partido que tuvo muchas fases, porque tras los primeros minutos de tanteo parecía que no encontraba su identidad ni su camino el Ubrique Unión Deportiva Senior, y en cambio la Unión Deportiva Bornense se iba sintiendo cada vez más cómoda sobre el terreno de juego, y de hecho pudo adelantarse en el marcador. Lo hizo en torno a la media hora del partido con una jugada que el colegiado consideró una falta, que consideró como penalti, muy protestada por los ubriqueños. Finalmente, pues como hemos dicho, el colegiado pitó pena máxima desde los 11 metros y Adrián Hidalgo adelantaba a la Unión Deportiva Bornense. Ahí pues parecía que el equipo visitante podía hacerse dueño de la situación. Hubo ese toma y daca donde no terminó, digamos, de ampliar esa diferencia, de poder haber no sentenciado el partido, pero al menos quedarse en una posición mucho más cómoda para afrontar la segunda mitad. Y el Ubrique Unión Deportiva nunca se dio por vencido. De hecho, sería también en los últimos minutos del partido cuando llegaría el gol del empate. Metiéndonos de lleno ya en lo que es este partido, antes de seguir con la crónica, pues ya nos quedamos, o antes de hacer ese resumen, nos quedamos directamente con esa crónica del partido. Como hemos dicho, en esos primeros minutos de tanteo, las mejores ocasiones o las aproximaciones más con algo de peligro sí las puso el Ubrique Unión Deportiva, como por ejemplo una internada por banda en el minuto 2 de Pablo, que se fue por velocidad por la izquierda, pero su centro chut no encontró rematador. En el minuto 20, por ejemplo, tuvo una buena ocasión Juan Antonio Torti, el jugador de la Unión Deportiva Bornense. Se iba en velocidad de su defensa por poco escorada a la izquierda y su tiro lo cruzaba demasiado cuando se encontraba ya prácticamente en el mano a mano ante Pedro Pazo. Eso ya decimos, era el minuto 22. Poco después llegaba pues una jugada también, una ocasión para el Ubrique Unión Deportiva. En este caso sería el jugador Juan Flores el que cogía un rechace, pero dentro, las afueras del área, unos metros fuera del área, un rechace, pero su remate lo sacaba, esa no era la jugada exactamente, estoy confundiéndola. En realidad cogía en una jugada embarullada un rechace dentro del área y su tiro era sacado bajo palos por un defensa cuando ya tenía al portero batido. Y poco después llegaba ese penalti dudoso que se encargó de transformar a Adrián para poner el 1-0. Vinieron esos minutos, como hemos dicho, de incertidumbre para el Ubrique Unión Deportiva, a ver cómo asimilaba el gol encajado, y ya cuando parecía que el partido se iba a ir al descanso con ventaja para los visitantes, llegaba esa jugada en el minuto 43 en la que el juvenil debutante Dani asistía a Miguel Rubiales para que marcara con un tiro bajo cruzado al portero Juan García, y pusiera el 1-1 en el marcador poco antes del descanso. Así se fueron los equipos a vestuario. Tras el regreso, pues Lubrica Unión Deportiva salió con bríos, nuevos bríos y con ganas de, bueno, con esa energía, ¿no?, que te da el haber conseguido el empate en el último suspiro, pues con ganas de seguir intentando ahondar en la herida del rival. En el minuto 48, una buena combinación, terminaba con un remate peinado en el centro del área de Dani, que bueno, que finalmente era rechazado por un defensa. Y cinco minutos después, en concreto en el minuto 54, era en la salida de un córner, Joselito el que conseguía rematar completamente solo y batir de nuevo al portero de la Unión Deportiva Bornense. Un gol que, pues en este caso, ponía a su equipo por delante y ya parecía que allanaba el camino para que el Lubrica Unión Deportiva lograra la primera victoria de esta nueva temporada. Bueno, pues tampoco le duró mucho la alegría al conjunto ubriqueño, porque tan solo cinco minutos después, en el 59, una falta botada desde lejos por Manuel Garrido, un auténtico torpedo, rozó en la barrera y despistó a Adrián, que había entrado en la segunda parte y se colaba por el centro de la portería, y ponía el 2-2 en el marcador. Luego vendría, bueno, ese Lubrica Unión Deportiva quizás abusó en estos minutos de balones en largo, intentando pues darle la vuelta a la situación, pero por la vía fácil, por la vía rápida, y la verdad es que la Unión Deportiva Bornense en esa situación se encontraba bastante cómodo y esperando su oportunidad para intentar a la contra rematar al conjunto ubriqueño. En el minuto 75 viene una jugada que a la postre no es que fuera clave, pero que tuvo su importancia. Kiko Trujillo recibió un balón, encaraba totalmente solo, cara a cara al portero rival, a Juan García, y que conseguía pues desbaratar la jugada del ubriqueño, el tiro del ubriqueño, pues que conseguía detener, en este caso despejar. Pero ocurrió que después, justo después de esta jugada, el meta de la Unión Deportiva Bornense sufrió una indisposición. No se sabe si fue un golpe de calor, una bajada de tensión. Lo cierto es que el portero empezó a sentirse mal y requirió los servicios, las asistencias, ¿no? Bueno, allí fue asistido por una enfermedad que se encontraba entre el público y por la gente que formaba parte de los dos equipos. Durante más de 10 minutos estuvo el partido parado. Se solicitó la presencia de una ambulancia que, cuando llegó y empezó ya a tratar al jugador visitante, más o menos se quedaron las cosas más calmadas. Un poco antes, cuando se vio que no era nada grave, se reanudó el partido. Y en esos últimos minutos, en esos quedaban unos 15 minutos por jugar, como decimos, el Lubrica Unión Deportiva intentó pues darle la vuelta a la situación, al marcador. Parece ser que quizá el parón le sentó mucho peor a la Unión Deportiva Bornense que al equipo ubriqueño. Aún así, como hemos dicho, el Lubrica Unión Deportiva estuvo buscando con más ahínco el gol, y el premio a la insistencia llegó en el minuto 95. Un córner que botaba el Lubrica Unión Deportiva, un balón que iba al segundo palo, donde se encontraba Kiko Trujillo, que sorprendentemente, con un empalme, con una volea a media vuelta, colaba el balón por toda la escuadra de la portería para darle la victoria a su equipo. Apoteosis en la grada y en la plantilla, que vio cómo, con una jugada, como decimos, excepcional de Kiko Trujillo, con un recurso que se sacó en ese último suspiro, cuando parecía inverosímil, ¿no?, ese remate del delantero ubriqueño, pues conseguía el gol de la victoria. Tres puntitos para el Lubrica Unión Deportiva y felicidad en el equipo, pues por cómo había conseguido solventar esta situación. Suma ya cuatro puntos. Esta victoria hace bueno sin duda el empate en Paterna de la Ribera. Nosotros, como estuvimos allí, tuvimos también la ocasión de hablar con los protagonistas del partido. Y cómo no, uno de ellos fue Quisco Trujillo, que volvía a marcar después de varios años ausente de los terrenos de juego. Hacía 3-4 años ya que había dejado la disciplina del Ubrique Unión Deportiva y este año decidía volver. Pues imagínense el subidón, ¿no?, de ánimo, de adrenalina, la del delantero ubriqueño, que bueno, pues se ha sumado a este proyecto porque es un auténtico loco del fútbol, un amante de este deporte, y bueno, aporta sin duda ese toque de veteranía que le hace falta a un equipo tan joven. Pues escuchamos esas palabras, esas impresiones de Quisco Trujillo tras el partido del pasado domingo. Hablamos ahora con Quisco Trujillo, protagonista sin duda en el partido de hoy, que bueno, con una acción que ha significado los 3 puntos para su equipo. Quisco, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, Zubi, muchas gracias, tío. No sé cómo has vivido esa última jugada, pero vaya golazo que te han marcado, ¿eh? La verdad que todavía no, ni me lo creo, después de 4 años sin competir, ¿no?, que parecía ya que no iba a volver a hacerlo, ¿no? Y gracias a Mario y a Manolo que han confiado en mí, ¿no?, y he podido dar esta alegría al equipo, ¿no?, a mis compañeros y a la afición que ha venido a vernos también, que no es poca, ¿no? Y yo creo que es lo que había esta tarde, a ganas de fútbol y tener un aliciente, ¿no?, que ha sido lo último, que me ha tocado a mí, pero que el partido que ha hecho todo el equipo ha sido impresionante. Una alegría sobre todo para ti, te lo he visto celebrar como hacía mucho tiempo. Hacía algo y casi me emociono porque es que yo qué sé, yo ya pensaba que no podía a lo mejor competir más, ¿no? Y gracias te digo a Mario y a Manolo, ¿no?, que han confiado en mí y mis compañeros, ¿no?, sobre todo a ellos. Y meter el gol ese, pues ya sabes tú, recordaba viejos tiempos que para que lleve una tenida aguanta esto, ¿no? Y la verdad que sí, que me emociona mucho y después la alegría de la afición, ¿no?, te transmite toda una cosa con otra y mira, y tengo los pelos de punta ahora mismo. ¿Cómo te has sentido hoy? Pues la verdad que es muy bien, ¿no? Ahora sí arrastraba unas pocas de molestias, yo te digo, muchos años sin inactividad, ¿no? Y el tendón de Aquiles también me molestó un poco, pero bueno, hemos echado cojones y incluso así pues ha podido terminar el partido y llevarnos los 3 puntos, que es lo más importante, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Porque vaya partido disputado, la primera parte del equipo no ha carburado bien, la segunda había empezado muy bien, pero luego tras encajar el 2-2 otra vez se habéis diluido. Sí, la verdad que partíamos con eso, ¿no?, con que tenemos una idea clara de juego, ¿no?, pero muchas veces lo queremos planificar todo detalladamente en el campo, ¿no?, y muchas veces hay que romper las líneas, pero vamos, que también la calor, ¿no?, el primer partido en casa, la tensión de intentar agradar, ¿no?, otro año nuevo con gente cara nueva y aunque la base sea del año pasado, pero es diferente, ¿no? Y yo creo que se ha juntado eso, pero vamos, que yo creo que el equipo, entrenando como estamos entrenando y pasando un par de partidos que ya vayamos cogiendo error antes, ¿no?, yo creo que la gente aquí va a disfrutar mucho viendo este equipo. Pues yo entiendo que para todos los equipos estos primeros partidos también se le hacen largo, ¿no?, porque todavía no tenéis el tono físico, digamos, deseable, ¿no? Claro, el tono físico, como dijo Mario el otro día, muchas incorporaciones nuevas, ¿no? Y claro, hay muchos, yo ya te digo que llevo 4 años, mi hermano está igual, ¿no?, llevo muchos años sin competir y después que muchos hemos jugado entre nosotros la primera vez, ¿no? Entonces, claro, hasta que no adaptemos eso, ¿no?, cogemos esos hilos y luego nos engranemos, ¿no?, pues ya vendrán los resultados que ya están viniendo, ¿no? Y nada, ya seguir para adelante y seguir entrenando. Y quiero recargar también la convocatoria del niño, ¿no?, Daniel, que ha hecho un partidazo, ¿no? Y nada, y vuelvo a reiterar lo de Mario y Manolo, ¿no?, que dan oportunidad a los zagales, tío, que se lo merecen y que en Ubrique se ve mucho fútbol, tío. Se ve en la plantilla una mezcla de jugadores de varias quintas, ¿no? Tú en este caso eres de los más veteranos. El viejo. De la plantilla, ¿qué te parece? Pues la verdad que yo me propuso Mario lo de entrar en el equipo, ¿no? Y no tenía muy claro, ¿no? Yo dije, bueno, voy a empezar a probar a entrenar a Mario y ya como me sienta físicamente y con los compañeros. Y yo te voy a decir una cosa, que los compañeros es, como decimos, la hostia, ¿no? Porque son zagales más jóvenes, tío, de una disciplina extraordinaria. Sabe a lo que juega, después da un compañerismo entre todos que ni una mala palabra, ni un mal gesto, ni nada, y es un equipo, ¿no? Y yo ha sido de los puntos que más me han hecho de inflexión de poder jugar este año o participar o poner mi granito de arena, ¿no? ¿Qué podemos esperar este año de este equipo? Hemos visto una categoría muy distinta a la de la pasada temporada, muchos equipos. Parece una categoría bastante bonita, ¿no? Sí, yo lo que hemos visto es lo que nos están, ¿no?, comentando, que la verdad es que hay equipos que se han reforzado mucho, ¿no? Incluso nosotros, pero yo los equipos que hemos jugado para tener ahí el bono, ¿no?, pues yo veo equipos que son buenos, tío. No hay ningún equipo que destaque a un equipo de que vaya hasta abajo de la tabla, ¿no?, sino estos partidos y ya, ¿qué pasa? Que hay un punto extra que la afición, ¿no?, que la afición entra, empuja y hoy, por ejemplo, pues nos ha dado el aliento ese, ¿no?, para empujar la segunda parte y para poder sacar el partido adelante. Yo creo esperaba quizás un bornense más rudo, digámoslo así, más tosco, ¿no? Más veterano, más sorprendido también el equipo. A mí también, porque ya te digo, yo cuando he llegado, ¿no? y conozco a algunos, pero los que conozco ya no están jugando, ¿no? Y claro, yo he preguntado por nombres que son de mi quinta, ¿no? Y ya no juega casi ninguno, ¿no? Y me ha sorprendido, te lo he dicho mal, y digo, son muy jóvenes, tío, pero vamos, que Patena igual, un equipo más bien, más cocorro, y ya está, y a la primera vuelta, por tener un toque de contacto con los equipos, ¿no? Para saber la segunda lo que nos enfrentamos, pero puntuando fuera como hemos puntuado y en casa, que se nos escape los menos puntos posibles, podemos estar luchando por estar ahí arriba, ¿no? Nada, Kiko, muchas gracias y enhorabuena. Pues muchas gracias, tú. También muy contento se mostraba el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, Mario Casillas, con esa victoria en el último minuto, y destacaba pues lo que aporta Kiko Trujillo al equipo y en líneas generales el papel que habían realizado sus pupilos en la tarde del domingo. No estaba del todo satisfecho con el juego e insistía en que todavía le queda mucho trabajo al equipo para que funcione pues como él quiere, como la idea que él tiene. Reconoce pues que es una plantilla totalmente casi nueva, con 10 incorporaciones, y que todos tienen que habituarse pues a lo que el entrenador le quiere inculcar a su equipo. También tenía palabras para el jugador juvenil de primer año, por cierto, Daniel Moreno, que debutaba en categoría senior en el día de ayer y lo hacía completando, el pasado domingo, y lo hacía completando una muy buena actuación, aportando, como en ese primer gol de Miguel Rubiales con esa asistencia, y bueno, pues dando buenas sensaciones, ¿no? Dando una buena impresión al público y bueno, también al propio entrenador. Escuchamos a Mario Casillas. Bueno, y ahora hablamos con Mario Casillas, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, que supongo que ahora mismo muy contento, ¿no? Por el desenlace de un partido que estaba muy complicado y que en el último suspiro, con el gol de Kiko Trujillo, se habéis llevado. Bueno, sí, Jesús, la verdad que ha sido un partido complicado, se nos puso en contra ahí en pronto y después también una falta ahí que ha sido gato con la barrera, o sea, la mala suerte ha estado con nosotros, pero bueno, está trabajado, se ha creído, se ha luchado y creo que hemos disfrutado. Creo que también la gente que ha venido a vernos hoy, que de aquí lo agradezco, creo que hoy tanto los jugadores como todos los que hemos estado aquí hemos disfrutado, que es la clave. ¿Te parece el resultado justo? Yo creo que sí, yo creo que deberíamos de ganar y creo que el partido era para nosotros. Ellos han intentado hacer su juego, un juego más directo, un juego un poco más. Pero tampoco lo hemos pasado muy mal, tampoco ellos han tenido tantas ocasiones. Nosotros sí, hemos llegado un poco a trompicones, las bandas no han llegado a romper. Pero bueno, creo que hemos creído más que ellos y lo menos mínimo el empate victoria era para nosotros. Bueno, la primera parte el equipo quizás no ha carburado todo lo bien, ¿no? Que a ti te hubiera gustado. No teníais las ideas claras y encima todo llegó ese penalti, ¿no? Dudoso, ese penalti sí. Dudoso que, bueno, se os puso la cosa muy cuesta arriba, pero también tuvisteis la suerte de empatar en los minutos finales, ¿no? Sí, la verdad que así fue un mazo, el penalti fue un mazo, un jarro de agua fría. También mucha calor, hacía hoy mucha calor en el vestuario, en el descanso hemos hablado un poco y es que pegaba mucho y la verdad que ha costado un poquito. Date cuenta que aunque parezca que no estamos acostumbrados a entrenar a esta hora, o sea, a esta hora me refiero a las 9 de la noche y te pones a jugar a las 6 de la tarde con 10 o 15 grados más, se nota. Pero bueno, la primera parte ya paramos un poco, metimos Sabia Nueva y de aquí quiero agradecer a Meji el trabajo que hace también con los juveniles, que hoy hemos aportado a Dani, que es un partidazo y también, pues mira, pues tuvimos la suerte, enganchamos el 1-1, hablamos en vestuario y ha salido la cosa bien. Saliste muy bien en la segunda parte, conseguís el 2-1, pero de nuevo, ese gol de falta os deja un poquillo tocado, ¿no? Sí, porque creo que eran los mejores minutos nuestros. O sea, estábamos jugando para 3-1, estábamos tocando bien, y en una jugadita ahí medio, una falta también medio dudosa también, pues nos enganchan un rebote ahí en la barrera que descoloca a Adri. Pero bueno, el equipo ha reaccionado bien, que también es importante ver que nos ponemos por detrás, remontamos, nos empatan, seguimos creyendo y vaya, sí, se ha remetido Kiko. Claro, allí a partir de ese gol la cosa ya se puso, digamos, un poquito más equilibrada entre los dos equipos, por vuestra parte intentando buscar el gol, pero también sin intentar dejar las espaldas descubiertas, y el Bornense esperando su oportunidad, pero ha llegado esa jugada del ese momento en el que se lesionaba el portero del Bornense. Y eso ha cambiado todo también, ¿no? Sí, hombre, la verdad que yo creo que ellos el 2-2 es un buen resultado para ellos aquí, creo yo. Y la jugada del portero, que no sabemos si ha sido un mareo, no sabemos un poco bien lo que era, ha parado y nos ha dejado todo un poco frío. Y claro, es complicado cuando pasan cosas así a chavales, pues todos nos ponemos un poco más fuera de sitio y demás. Estaba hablando con el árbitro, incluso tampoco sabíamos un poco la historia por dónde iba, estábamos todos perdidos. Pero bueno, pasaron 5 minutillos, ya nos volvimos a enganchar y la verdad que sí, que ha salido bien la segunda parte y mira, 3 puntitos que se quedan aquí, eso es buena señal. Lo que tú dices, ese tercer gol, un gol de creer del equipo, ¿no? Sí, sí. La verdad llevamos un par de semanas trabajando más el tema de balón parado, de córner, de... Y hoy estaré muy contento porque, date cuenta, de los 3-2 han sido de córner y es buena señal. Esto va a ayudar para que ellos crean un poco más en el córner y la verdad que sí, que Kiko, la salida de córner tiene que ir al segundo palo y lo que pasa es que como lo ha metido, eso lo mete gente como él nada más. Por eso te digo, esa media huerta que ha metido ahí, medio chilena o medio lo que sea, eso es gente muy poquita como él. Por eso te digo que es muy bien. ¿Te ha gustado hoy tu equipo? Más que el otro día. He visto, lo menos, intentar más jugar balón, intentar creer más, bajar un poco más la pelota, no meter tantos pelotazos, y ya así viendo que va creyendo más un poco en la idea y en el sistema. Seguimos conociendo jugadores, seguimos trabajando con ellos, a ver si recuperamos a la gente también que está a tocar. Hoy era un día con muchos problemas de lesiones y demás, pero vaya, date cuenta que todos los que han estado aquí han dado la cara y yo súper contento hoy con el resultado. Cuéntame, que cuando llegó ese 2-2 el equipo también ha perdido un poquillo su identidad, ¿no? Ha habido minutos que quizás hayáis abusado ahí de balones largos. Es lo que yo le digo muchas veces, de que no puede, el ansia de querer llegar rápido a portería, exactamente. Yo a veces soy de los que piensa que a lo mejor pasando y línea a línea es más viable, tiene más viabilidad de llegar a puerta que meter el balón en largo. Aparte no sabemos, no entrenamos el balón en largo ese, no sabemos el meter pelotazo. Entonces, a veces, tú sabes, la ansia de querer llegar rápido a puerta, pues llega el momento que le pegan, pero bueno, se intenta corregir y todavía es lo que te digo, es muy temprano todavía, 2 partidos de liga nada más. Yo creo que hasta que no pasen 5 o 6 partiditos que la gente ya esté un poco más rodada y creo que empezaremos o veremos la idea que tenemos. Esta victoria sobre todo le da valor también al empate de Paterna, ¿no? Podemos considerar un buen comienzo de liga por tu parte. Sí, de momento mira, a lo mejor nos ha metido 4 goles, eso a lo mejor sí hay que mirarlo un poquito, pero bueno, tenemos 4 puntos en 2 partidos. En Paterna va a ser complicado ganar, este equipo también es un buen equipo físico, un equipo también que busca balón directo. Y te pones ahora mismo a mirar los resultados, que mira un poco por lo alto, y el empate no es malo el del otro día y la victoria de hoy. Por eso te digo que lo que hay que creer en el sistema y creer sobre todo en el grupo, ¿sabes? ¿Qué nos queda ahora? ¿Próxima jornada? Vamos al Puerto Néstar. Sí, hoy ha perdido... Conocido, ¿no? Sí, es el B. Jugaremos el sábado 5:30. Es el B, pero bueno, ha tenido resultados muy abultados las 2 primeras jornadas, pero date cuenta que esto, cualquier equipo te pinta la cara y eso ya lo sabemos. Por eso te digo que ahora mismo trabajar bien para el Puerto y con la cabeza alta y sabe que hay que sacar un buen resultado allí. Pues nada, Mario, muchas gracias. Gracias a ti, agradecer sobre todo a la gente que ha estado aquí, agradecer a Dani, el juvenil que ha estado con nosotros hoy, el granito que ha aportado, y agradecerle a mis jugadores que sigan trabajando y que sigan con esa ilusión. Muchas gracias. Y por último nos quedamos con José Pinto, entrenador de la Unión Deportiva Bornense, un técnico que se ha hecho responsable, digamos, de un equipo bastante joven, que es una de las notas que sorprendió, ¿no?, del equipo bornense, quizás como en años anteriores o en otros duelos en los que hemos visto al equipo de Bornos aquí en Ubrique, hemos encontrado un equipo veterano, un equipo muy físico. En esta ocasión seguía siendo físico, pero tenía jugadores muy jóvenes en su plantilla, en lo que está siendo, como nos comentaba, un proyecto nuevo de la Unión Deportiva Bornense. José Pinto se resignaba pues al resultado final. En su opinión, el empate hubiera sido lo más justo, y lamentaba sobre todo que 2 de los goles del Ubrique Unión Deportiva hubieran llegado precisamente en los últimos minutos de cada periodo, de la primera parte y sobre todo el segundo, cuando el partido ya estaba prácticamente finalizado. Escuchamos a José Pinto. Bueno, y nos encontramos con José Pinto, entrenador de la Unión Deportiva Bornense. José, buenas tardes. Buenas tardes. El Bornense, que cuando parecía que casi tenía ese punto amarrado, ha terminado finalmente sin llevarse nada de Ubrique después de, podemos considerar, un buen partido, con esa última jugada en el último suspiro, ¿no? Sí, la verdad es que los dos equipos han competido, han sido un partido de tú a tú los dos. Hemos cometido 2 errores a balón parado, donde las marcas no han sido las correctas y bueno, y nos han metido los dos, el segundo y el tercer gol. Ha sido así, ha sido por fallos nuestros de no marcar, ¿eh? De las marcas no las hemos hecho lo que debió. Pero por lo demás el partido ha sido muy correcto, también nos hemos ido un poco del partido con lo del portero, pero bueno, tampoco es excusa. Hemos perdido al final y ya está. Eso es lo que queríamos preguntarle también, ¿cómo se encuentra? Muy bien, está todo controlado, se la lleva a la ambulancia, una enfermera del público saltó y vino al campo y la atendió perfecto. Darle la enhorabuena y las gracias al club de Ubrique, que se ha portado genial con el tema. Y bueno, gracias a Dios no ha pasado nada, ha sido un golpe de calor y ya está. Hace mucho calor y en el campo este más, pero bueno. Supongo que, bueno, desde tu punto de vista hubiera sido más justo, ¿no? Viendo lo que se ha visto sobre el terreno de juego, el empate. Sí, era justo el empate, pero ni la vida justa ni el fútbol justo. Esto es fútbol, unas veces ganan uno, otras veces ganan otro, hay empate y bueno, el partido, ya le he dicho a los chavales que no tienen que estar con la cabeza caída ni salir mucho menos así, porque se ha disputado, se ha competido. Y es lo que toca. Se ha perdido igual que podíamos haber ganado. No hay problema. Varias fases. En la primera fase, en la primera parte, podemos considerar que el Bonense fue algo superior a Ubrique Unión Deportiva. Uh-huh. Se adelantaste y en el marcador, pero os ha pasado casi como en la segunda, en esos últimos minutos, en un balón parado, os han empatado. Hubiera sido muy distinto si llegáis a irse con ventaja, o incluso más amplia, ¿no? Has tenido buena visión. Yo llevo trabajando desde que era de juvenil. Tengo muchos años ya y desde que soy juvenil en el Bonense tiene ese problema. Tiene 10, 15 primeros minutos de cada partido donde no está, y los 5 últimos minutos los que trabajo, porque tampoco está, se van. Pero por... No sé explicarte, porque no hay una razón lógica, sino yo tengo 50 años y desde que era juvenil sigue pasando. Y esta semana le he estado diciendo, señores, los primeros 15, 20 minutos no quiero gol. No quiero gol, 0-0, 0-0, 0-0, pero no quiero gol. Lo hemos conseguido, pero ha fallado los 5 últimos minutos. Nos meten el empate en el minuto 42-43, últimos 5 minutos del descanso, y nos meten el 3-2 en el minuto 50, 2 minutos antes de acabar partido. Y no puedo, más que lo entreno eso. Y además se lo he avisado esta semana. Pero, amigo, esto es fútbol, esto no es una ciencia exacta. Porque yo lo vea, no quiere decir que me lo hagan los jugadores. En el arranque de la segunda parte, quizás el Ubrique salió con un puntito más, pero también lo supiste contrarrestando. Sí, sabía que iba a empujar. Es que es lógico, si tú empatas en el minuto 42, sabía que los primeros 15 o 20 minutos iban venía a muerte. Por eso saqué también otro equipo y también los avisé. Y bueno, que jugasen todo lo que quisiesen, pero creo que lo llevamos bien, lo controlamos bien y pasó el tiempo y pues ya está. Pero los dos fallos de marcaje en la balón parado, no las metí. No hay nada, sino nada más que darle la enhorabuena a ellos, porque la verdad es que han competido. El equipo se ha dedicado a jugar y nosotros creo que también nos hemos dedicado a jugar o a competir, más bien que a jugar. Bueno, y al final se la han llevado ellos el último minuto, darle la enhorabuena y ya está. En parte nos ha sorprendido el Bornense, porque hemos visto que quizás nos esperábamos un equipo más veterano, ¿no? Un equipo con gente muy joven, ¿no? Muy joven, muy joven. Yo, esta es mi segunda vuelta o casi tercera vuelta al club, yo soy de allí, y yo apuesto mucho por la gente joven, por incluso juveniles. Hoy hay un juvenil en la alineación inicial y hay otro que se ha lesionado, y después apuesto mucho por la juventud, y siempre los veteranos que sumen también están en el equipo, pero me gusta apostar por la juventud, y aquí todos tienen la oportunidad, y ya le digo, sobre todo la juventud. ¿Qué objetivo tenéis esta temporada? ¿Por qué queréis pelear? Hacer equipo. Un equipo que por H por B se ha destruido o no hay, y mi labor es otra vez que los chavales de Bono se ilusionen, tengan ganas de competir y compitan, y que se comporten como nos hemos comportado los dos partidos, compitiendo al máximo y disfrutando, que de lo que se trata. Mi objetivo es, como le digo a ellos, equipo, equipo, equipo, disfrutar, disfrutar y disfrutar. ¿Cómo se disfruta? Compitiendo. No hay otra forma. ¿Los resultados vienen? Pues perfecto. No, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? A nadie le gusta, pero... Que sabiste también, ya para terminar, que bueno, que vais muy bien arropados, ¿no? Habéis traído muchos aficionados, se han desplazado hasta aquí. Sí, los familiares, la verdad es que vienen a casi todos los partidos, como bien has dicho, son gente joven y todos los amigos de ellos también vienen a los desplazamientos. A mí me ha sorprendido también, pero bueno, parece ser que el equipo está llamando a la gente porque he rescatado otra vez gente del pueblo, chavales jóvenes con muchas ganas, y la verdad que ha sido una gozada hoy verlos aquí apoyándonos como han estado y dando un ejemplo, como, bueno, no un ejemplo, sino simplemente cómo nos tenemos que comportar, tanto público como los 22 jugadores o los 30 jugadores, como todos ellos. La verdad es que ha estado muy, muy, muy entretenido y muy correcto. Nada, Pepe, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a quedar con los datos del partido. El equipo que puso en liza Mario Casillas, con Pedro Pazo en la portería, Óscar Pérez, Carlos Benítez, Alejandro de la Torre, Pablo Arenas, Xco Trujillo, Francis, Juan Flores, Josué, Miguel Ángel Rubiales y José Manuel Benítez. También estuvieron en el banquillo y tuvieron sus minutos Adrián Ortega, Daniel Moreno, Iván Sánchez, Javier Trujillo, Isaac Marchante, Julio Sánchez y Alejandro García Miranda. Y la jornada que nos ha dejado en esta tercera andaluza en su grupo B, pues los siguientes resultados: Benalup 3, Tiempo Libre 4, Racing Club Portuense 3, Medina Balompié 1, Puerto Serrano 4, Next Star 0, Ubrique Unión Deportiva 3, Unión Deportiva Bornense 2, Club Deportivo Rayo Alcalá 1, Rivera 0 y Fundación Cádiz 7, Juventud de Prado del Rey 1. El Racing Club Portuense es el líder, tiene 6 puntos, 6 puntos tiene también el Rayo Alcalá, y con 4 puntos tenemos un triple empate, Puerto Serrano Atlético, Benalup y Ubrique Unión Deportiva. Hay que destacar que son los 4 primeros en esta categoría los que jugarían los playoffs de ascenso. Por detrás del Ubrique Unión Deportiva, Fundación Cádiz con 3 puntos, 3 puntos tiene el Tiempo Libre, 1 punto Bornense, 1 punto Rivera, 1 punto Medina Balompié, y ya pues cerrando esa clasificación, espera Juventud de Prado de Rey y Next Star con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será precisamente el filial, el equipo B del Next Star. Y con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Volveremos mañana ya con la actualidad de fútbol sala local. Vamos a conocer cómo queda la situación desde que se anunciara que el próximo 1 de octubre se abre ya el plazo de inscripción para la competición liguera de la temporada 2021-2022. Una muy buena noticia. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.